minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, sabemos que este fin de se llevó a cabo la Maratona Pampa Traviesa ayer precisamente, y justamente en la General de Mujeres, y por segunda vez se impuso Karina Fuendehabla, quien tenemos el placer de tener en comunicación con nosotros. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A todos los oyentes ahí de Radio Municipal. Bueno, Cari, muchas gracias por las felicitaciones. Por favor, bueno, felicitaciones nuevamente y gracias por tu tiempo. Aquí estamos con el equipo a pleno, bueno, para felicitarte, ¿no? Y para preguntarte también cómo fue esta vez, la segunda vez también ganadora de A Pampa Traviesa por las mujeres. Sí, la verdad que, bueno, esta segunda oportunidad que estuve corriendo allá en La Pampa, me tocó sin lluvia. Sí, también. De por sí ya iba contenta. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, aparte, sí. Yo le contaba ayer también a otro colega tuyo que estuvo bueno porque al estar lindo el tiempo, la gente también estaba alentando, ¿viste? En la rotonda, en la calle. Entonces también eso te da un poquito más de ánimo para poder correr. Me imagino, sí. Karina, bueno, también contanos cómo te preparaste para esta ocasión, ¿no? Para esta edición en particular de la maratón. Bueno, empecé mi entrenamiento hace 3 meses ya, sí. Específicamente para maratón. Uh-huh. Porque si bien yo vengo entrenando, viste, para todos los días, para maratón, viste, tenés que hacer, viste, un poquito de fondo más largo, sí. Y hacer... ¿cómo se llama? Carreras a ritmo para poder tener una buena preparación para la maratón. Uh-huh. Así que bueno, nada, pero la última semana ya, viste, empecé a descargar y a descansar un poquito más, uh-huh. y a ordenar, viste, un poquito más la alimentación, a hacer una carga previa de carbohidratos. Sí. Y bueno, igualmente, viste, yo al ser un atleta ya como bien, uh-huh. me hidrato bien. Y bueno, y es súper importante también poder descansar. Sí, tal cual, la verdad que ahí, bueno, el descanso viene súper importante. Y bueno, y lo hiciste en un tiempo, bueno, de 2 horas, 51 minutos y 12 segundos, que bueno, la verdad que fue un agradable ahí domingo para todos los atletas. ¿A quién le dedicaste el triunfo en esta ocasión, este segundo triunfo de esta maratona Pampa Traviesa? Bueno, en especial se lo dediqué a mi familia, sí. que es la que me banca. Día y noche es que yo estoy entrenando, sí. Y bueno, y en especial, bueno, para mi hija, yo comenté que había sido el cumpleaños de ella, sí. cumplió 15, sí. y bueno, nada, el premio había venido muy bien, uh-huh. Para, ¿cómo se llama? Para poder solventar los gastos de su fiestita. Mirá, qué bueno. Karina, bueno, también, ¿cómo fue la repercusión en tu lugar de origen, ¿no? De donde sos. Uh-huh. Sí, acá estaban todos contentos, me estaban llamando para hacerme también otras notas. Bueno, porque más que nada, ¿viste? Porque al ser también la segunda vez consecutiva, es como que ya me quedo como mi nombre en la historia, digamos. Qué bueno, de las maratones. Tal cual. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andás? Primero, felicitaciones, obviamente, por este segundo triunfo al hilo que comentabas. Y además, estuviste muy cerca de alcanzar, no sé si fuera tu meta también, de superar el récord de Diana Ocampo de 2021, que había sido 2 horas 31, o solamente te enfocabas en ganar la carrera. No, mira, mi objetivo era poder superarme a mí misma, que el año pasado hice 2 horas 47, y bueno, este año la verdad que salí más cuidada y me tenía un poquito de miedo, viste, porque la maratón es media difícil después del kilómetro 30, viste, tu cuerpo te puede responder o no, y salí la verdad que bastante cuidada en ese sentido. Entonces bueno, me quedé con 2 horas 51 y ya sabía que iba en primer lugar, entonces como que me relajé. Y además, pero bueno, el récord que tiene Dayana Ocampo ahí en el circuito de 2 horas 31 es, la verdad que para mí está un poco lejos. No, además de esto, te veíamos ayer en vivo aquí en la Plaza San Martín cuando estaba llegando y había sacado una distancia bastante amplia de tus competidoras, faltando más de 20 minutos para llegar obviamente a la meta. Creo que esto te ayudó también a la victoria, a consolidar la victoria. Sí. Igualmente yo venía pensando, ya en el kilómetro 39, sí. que ya venía como más relajada, ¿viste? Pero O sea, relajaba mentalmente, pero viste, yo decía, no, la carrera no se termina hasta que no llego a la meta. Claro. Porque pueden pasar varias cosas y trataba, viste, no desenfocarme de ahí y una vez que llegué a la meta, ahí pude festejar, viste. Uh-huh, igualmente te digo que los últimos 500 metros, que estaba toda la gente ahí acompañando a los costados en el bulevar, fue una alegría muy grande para mí recibir tanto cariño y tantos aplausos, eso. La verdad que me reemocionó y llegué muy contenta. Todas las fotos que tengo ahí de la llegada son todas con una sonrisa que hasta el día de hoy me dura. Y sí, me imagino. Karina, bueno, ¿y cómo sigue de ahora en más? Me imagino, ¿no? Por el estilo de vida que tenés, que llevas, por supuesto. ¿Cómo sigue en cuanto a otras competiciones? ¿Tenés en mente o en vista alguna otra competencia? Sí, tengo una el 7 de mayo, que se va a hacer acá en Buenos Aires, que son 15 kilómetros, que se hace por los bosques de Palermo. Mira. Y después otra fin de mayo, así importante. Bien. Y después tendría que descansar lo que es la vacación de invierno para encarar lo que es la media maratón acá de Buenos Aires, que se va a hacer en agosto. A pleno. Esos serían como los objetivos más importantes. Claro, bueno. Todos los preparativos ahí a full y siempre, bueno, siempre con, digamos, con la mente en lo que es el cuidado, el entrenamiento, que es lo más importante. Sí, la alimentación y el descanso, porque bueno, uno también puede entrenar mucho y no descansar bien y después se lesiona, o no alimentarse bien, también eso lleva también a que uno se lesione. Claro. Tal cual. Es importante mantener esas tres cosas juntas. Totalmente de acuerdo. Karina, bueno, felicitaciones nuevamente y gracias por tu tiempo. Y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en otra edición de la Maratona Pampa Traviesa. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer en especial a Carluche y a la Secretaría de Deportes por la invitación, porque la verdad que nos tratan muy bien a los atletas y también destaco mucho las premiaciones que hacen, porque hay muchas carreras que la verdad que no premian al esfuerzo que nosotros hacemos como atleta de entrenar todos los días. Y bueno, y que nos tengan en esa consideración, la verdad que es muy bueno, y también por eso muchos atletas de elite y a nivel nacional, internacional, eligen la Pampa para ir a correr. Así es. Karina, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Chau.